Muchísimas gracias a todas y todos por venir, apoyarnos y sobre todo por acompañar a los trabajadores de Tela, también que es importante por la lucha que ellos tienen, independientemente de la de Santiago. Vos empezás a leer las adhesiones primero y después. Bueno, también agradecerles a todos los organismos que nos están acompañando. Yo voy a leer todos los organismos que convocan a esta marcha del 1 de agosto a un año de la desaparición de Santiago y muerte de Santiago. Convocan familiares y amigos, organismos de derechos humanos, Asociación Árboles de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Hijos Capital, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Zona Norte, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de la 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga por los Derechos del Hombre, por el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, convocan Asociaciones de Detenidos y Desaparecidos, APEL, Asociación de Profesionales en Lucha, APEMIA, Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, CADEP, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CAD, Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, CADU, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, CEPROP, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Colectivo Memoria Militante, CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, EATIP, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, Familiares y Amigos de Luciano Aruga, Liberpueblo, Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo, Hijos Zona Este, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, SERPAC, Servicio de Paz y Justicia. Bueno, como les decía recién, gracias a los trabajadores de Tela por permitirnos hacer esta conferencia acá, a todos los organismos que nos vienen acompañando, al sector político, a los sindicatos, a todos los que los de a pie, digamos, toda la gente que no está identificada con ningún partido político ni con ningún organismo, pero tiene como común junto a nosotros de pedir verdad y justicia por Santiago. Estamos casi a un año por un día de la desaparición forzada de Santiago. Justamente hace 365 días que Santiago iba al pueblo Fukuyame a solidarizarse con la causa mapuche, con la causa que él creía justa, por defender una tierra. Nosotros llevamos solamente un año de este trajinar y parece que fuera que haya pasado una eternidad. Se nos hace muy difícil a veces salir a luchar y seguir pidiendo verdad y justicia, sobre todo cuando es todo tan adverso, porque tuvimos que batallar con un montón de situaciones que primero lo desconocieron a Santiago, el Estado lo desconoció, lo negó durante 78 días. Ese Estado en el que él no creía, porque Santiago, con ideas anarquistas, llegó al lugar ese creyendo que podía, con sus ideales, tratar de cambiar algo o aportar algo en lo que él consideraba necesario y justo. A veces escuchábamos al principio, viéndolo ahora a la distancia, cosas como, por ejemplo, que Santiago estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada. Y yo ahora, casi a un año, puedo decir que Santiago no estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada, sino que estaba en algo que él creía justo y necesario, estaba siguiendo su instinto y siendo solidario. Por eso es que mañana decimos que Santiago es solidaridad. Porque la lucha de Santiago no solamente es de nuestra familia, no solamente es nuestra, no es algo que nos pertenezca, ya trascendió fronteras y trascendió todo lo que nosotros podemos imaginar y vemos como Todos y todas se lo atribuyeron y lo creen como si fuera un hijo, un hermano, un amigo, un primo. Y eso para nosotros es muy alentador, porque no sé si vamos a poder estar todo el tiempo atrás de esto, porque es el Estado el único responsable de que nosotros tengamos que hacer un peregrinaje para poder alcanzar la verdad. Y digo eso porque nosotros estamos en Bariloche, la fiscal está en Esquel, el juez está en Rawson, la Cámara para apelar está en Comodoro Rivadavia y la Corte Suprema está en Buenos Aires. Entonces, con todas esas distancias y todos esos escenarios, se hace muy difícil poder avanzar. Y cuando decimos que el Estado es responsable, no es solamente palabras, es porque es el único que en una desaparición forzada, y cuando interviene el Estado, tiene todo ese aparato que es político, a partir de todo lo que es el Poder Judicial y lo que son los grandes medios, para pasarnos por arriba y todo lo que hagamos, nunca avanzamos. Así que yo lo que por ahí pido es que en esta mesa que estamos todos juntos, no solo por ahí estar en algunas situaciones, sino crear una unidad y que estemos en todas las causas. Y por ahí entiendo que haya diferencias desde diferentes sectores, porque si no, no sería mundo si todos pensáramos igual. Pero ante un enemigo en común, como para llamarlo así, porque este gobierno es enemigo, porque no está haciendo nada por el pueblo, lo único que hace es ajuste, reprimir, matar a pibes en los barrios, y es un gobierno que está del lado de los poderosos, porque no se pone del lado del pueblo, sino se pone del lado de un terrateniente como Benetton, que tiene el equivalente a casi 44 ciudades de Buenos Aires, para que tengan idea de lo que es la dimensión de la tierra y lo que es defender a poderosos y no defender a gente que por ahí lucha por un ideal o un cambio para su gente. Por ahí estoy mezclando las cosas y no sería el lugar adecuado para estar diciendo todo esto, pero creo que no, cuando decimos que si Santiago es solidaridad, debe ser solidaridad y debe ser en todo. Y la solidaridad la marcamos entre todos nosotros, por más que cuando escuchamos eso de que yo soy apolítico, se politizó mucho. La verdad que nadie es apolítico. Todos hacemos política y no necesariamente tiene que ser partidaria. Hacemos política al ir al supermercado y en vez de comprar tomate compramos lechuga o elegir una marca determinada. Eso también es hacer política. Lo que nosotros estamos haciendo ahora desde hace casi un año es política, junto a Andrea, y es política de derechos humanos. Y es ver cómo hay un montón de cosas que por ahí para un sector político, como es este gobierno, no las tiene en cuenta. Cuando decimos el Estado, en ese mismo Estado entra también, que nos enteramos ayer, que también cuando hablamos de solidaridad hay que remarcar algunas cosas. No creemos en el Estado, en esta investigación, por eso pedimos un grupo de expertos independientes. Y eso está demostrado porque el propio Estado es el que en un lugar como Gendarmería ingresa al territorio en forma ilegal, desaparece a Santiago por 78 días, luego aparece muerto, y el que investiga es Prefectura y Policía Federal. Quien el día del velatorio de Santiago le dispara por la espalda a Rafael Nahuel es la Prefectura. Quien filtra las fotos del cuerpo de Santiago en la morgue, cuando tendría que tener un poco más de delicadeza y un secreto profesional, lo hace el médico de la Policía Federal. Y ese médico que... no recuerdo ahora, Werther, se llama Aguiar, que sigue trabajando en el Hospital Zonal de Esquel, es quien ahora acusa a un medio que se llama Noticias de Esquel, que le va a hacer un juicio por 500.000 pesos. Ese mismo médico que sigue atendiendo y trabajando desde el 17 de octubre que hizo esa barbaridad y acusa a los medios de publicar su foto y decir quién es. Así que por eso decimos que el Estado es el único que puede intervenir en este tipo de cosas y tiene el aparato para agarrar y pasarnos por arriba. Y es repudiable lo del médico este. Ese médico no tendría que estar trabajando más, porque eso es el Estado y él pertenece al Estado. Otra cosa que por ahí quiero dejar en claro, que es que en estos últimos días hubo muchas preguntas y sobre todo se reflota esa cosa de que Santiago se ahogó solo. Y algunos medios las preguntas las hacen directamente con afirmación. ¿Por qué reclaman si Santiago se ahogó solo? Y en realidad, en cualquiera de los escenarios que ustedes puedan plantearse, no hay ninguna otra hipótesis y solamente una, que el responsable es el Estado. ¿Por qué? Digamos que fueron los mapuches. Saben que somos todos desconfiados y no fue Gendarmería. Fueron los mapuches quienes desaparecieron a Santiago durante 78 días. ¿En dónde ocurrió eso? ¿En qué contexto ocurrió? Ocurrió entrando la Gendarmería, más de 130 gendarmes en forma ilegal en un territorio sin orden judicial. Y son ellos los responsables, porque entraron tirando balas de goma y de plomo para que Santiago estuviera desaparecido. Otro escenario. Santiago le gusta ahogarse solo y se mete en el río y se ahoga. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién fue el que generó eso? El Estado, a través de la Gendarmería, que es la que ingresa en el lugar. Imaginen cualquiera de los escenarios. Y es el propio Estado el responsable en todos. Desde el día 4, cuando nos presentamos en la audiencia, que tendría que haber apartado la Gendarmería y haber hecho una investigación imparcial, eficaz, independiente y exhaustiva, y no lo hizo, fue el juez Otranto, que por el contrario lo que hizo es intervenir el teléfono mío, de testigos, y perseguirnos a nosotros todo el tiempo. Puedo seguir y contarles un montón sobre la causa, pero lo podemos dejar para que hagan preguntas o algo. Lo único que desde acá es convocarlos mañana a las 17 horas a Plaza de Mayo para no pedir, sino exigir verdad y justicia por Santiago, por todos los detenidos y desaparecidos en dictadura y en democracia. Muchas gracias. Era un tema que no se podía dejar pasar y por eso también tuvo una repercusión y un impacto tan grande en la sociedad. Porque tuvimos, o sea, si vemos todas estas personas que tienen, nos llevan años y volvieron a pedir aparición con vida, cuando era una palabra muy difícil de volver y les retrotrajo a otras épocas nefastas y cómo se había realizado todo. Así que eso me parece que significó y que la mirada de Santiago fue cautivante y que también todos se lo tomaron como una causa propia, como les decía hoy. Hola, ¿cómo les va, Cecilia González, de la Agencia Notimex de México? Con respecto al grupo independiente que están tratando de gestionar, ¿con quién están gestionando, tramitando? ¿Cómo les gustaría que fuera, si son expertos internacionales, nacionales, la integración, el mecanismo? Y si están tomando en cuenta ejemplos como el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, porque gracias a los resultados de Urgía y del equipo argentino de antropología forense, el caso no se pudo cerrar. Exactamente eso es lo que pedimos como ejemplo. Nosotros el 29 de agosto pedimos al gobierno que dejara de entrar expertos independientes que fuera, por ejemplo, de la ONU, que teníamos en ese momento, vino dos veces a Merino en Calcaterra, por ese entonces el alto comisionado de la ONU, a ponerse a disposición. Y el gobierno argentino lo rechazó. Sí permitía que ingresaran, pero sin inmunidad diplomática, razón por la cual la ONU no accedió. Desde ahí no nos permitieron ingresar desde otro país con esa garantía. Y justamente venimos de la noche desde el foro en Porto Alegre, donde estuvimos con uno de los padres de los 43 normalistas, y que también para ir a buscar esa experiencia y que nos contaran cómo había sido el grupo de expertos independientes, que es el equipo forense de acá, el que participó en el IAF. A nosotros esa etapa no nos sirve otro grupo de expertos que garantice que los testigos de la comunidad mapuche les faltan declarar, que se les brinde seguridad, que se investigue por ahí y que se haga todo un trabajo de campo, que cuando vemos que más se aleja el tiempo, más estamos más lejos de la verdad, porque se van borrando pruebas. Entonces es necesario eso, porque la investigación la considerábamos que estaba en peligro el 29 de agosto, y hoy, a 11 meses después de ese pedido, está ya comprobado porque estaba en peligro, por todas las cosas que fueron sucediendo, que el Estado, en vez de investigar donde tiene que investigar, investiga a las víctimas, a los familiares y a todo el entorno de Santiago. Buen día, Luis Angeo de Radio La Retaguardia. Te quería preguntar, teniendo en cuenta un año ya de la desaparición forzada de Santiago, ¿cómo está la gestión, el pedido que han hecho ustedes del habeas corpus? Creo que eso todavía sigue pendiente. En realidad, lo del habeas corpus, una vez que aparece el cuerpo, ya se empieza a cerrar eso y se empieza a responder sobre todos los pedidos que se habían hecho, presentaciones que se habían hecho en todo el país. O sea, la causa, o sea, la carátula es desaparición forzada. Se sigue la investigación sobre desaparición forzada de personas. Por más que en diciembre la haya podido cambiar la fiscal Ávila y hace poco la ministra Bullrich. Sergio, en nombre del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, toda la solidaridad con vos, con tu familia, con los compañeros, y hemos elaborado un llamamiento para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, llamando a cubrir con responsabilidad y no someternos a las operaciones de prensa, que lo único que buscan es deslegitimar la lucha. Así que acá lo tenemos, un llamamiento a todos los colegas a cubrir con responsabilidad el caso de Santiago Maldonado y las luchas por territorio y justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Mavi Sosa de Tiempo Argentino. La semana pasada se dieron a conocer una serie de verificaciones de pericia que estuvo a cargo de Enrique Prueger. Digo, sé que él se había puesto a disposición a través de Verónica Heredia para declarar. ¿Cómo les impactó a ustedes la noticia y qué tienen para decir al respecto? Gracias. Bueno, en realidad eso es algo que venimos viene por ahí en la misma línea de lo que nosotros venimos planteando, y es que, por ejemplo, el día 24 de noviembre, que fue un viernes, y nos presentamos con Andrea, con Carolina, mi cuñada, y con Germán y Verónica Heredia, nuestra abogada, en la morgue judicial, el equipo forense no pudo responder ninguna de las preguntas que nosotros les hicimos. Por ejemplo, preguntamos si Santiago había muerto el 1 de agosto. Nos dijeron que no podían determinar eso. Le preguntamos si podían decir cuánto tiempo había estado en el agua, si había estado los 78 días, dijeron que no podían saber eso. Si había estado en el mismo lugar que se encontró, dijeron que tampoco lo podían saber. Todas las preguntas que le hicimos no pudieron responder ninguna. Solamente dijeron que la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia. No se sabe cómo, dónde, cuándo, si puede haber estado 20 días, 40, 50, y lo único que dijeron que él había estado en contacto en el mismo hábitat. El mismo hábitat, el río es extenso, es muy largo, pero no en el lugar. Y por ahí aclaro eso, que no en el lugar, porque cuando yo responsabilizo a al Estado es porque el propio Estado dijo que no estaba en ese lugar. El Estado estuvo en el mismo lugar que aparece el cuerpo el día 5 de agosto y el 18 de septiembre. Y fueron ellos los que no lo encontraron a Santiago en ese lugar. Y mágicamente aparece el 17 de octubre. Entonces, por eso, por error, omisión o por lo que quieran llamar, cuando yo digo que el Estado es responsable, es en cualquiera de los escenarios. Ellos dijeron que no estaba ahí. Ellos dijeron que es desaparición forzada. No lo inventamos nosotros. Y la autopsia no puede decir nada. Y todo lo que nosotros vinimos planteando y presentando al juez fue rechazado. Todos los puntos de pericia para ampliar. Por eso es importante que lo que por ahí publicó el Prueger, que va en la misma línea. No sé si es realmente lo que nosotros vinimos pidiendo. Yo no lo pude leer, honestamente. No pude dedicarme a eso. Pero sí viene lo mismo que venimos presentando. Y de hecho, hace 3 semanas presentamos en la Corte Suprema todo lo que fue rechazado desde el 1 de noviembre hasta la fecha y que no se hizo lugar, que no se avanzó en la investigación. Todavía la investigación no empezó para nosotros, porque no se hizo nada. Por eso lo del grupo de expertos independientes que decíamos recién. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, Sergio. Yo también voy a tomarme la atención que se tomó el compañero de Cipreva para decir simplemente 2 cosas que quiero transmitir a todos y sobre todo a ustedes. La primera tiene que ver con lo que decía Sergio respecto de que a la inversa de lo que uno podría esperar, puede haber diferencias, pero todas las querellas del caso coinciden en que faltan declarar los mapuches. Hay uno de los testigos claves que en este momento tiene 3 causas abiertas y no tiene abogado. Entonces lo mío es más bien un pedido urgente porque en realidad la taba en el sur se dio vuelta. Están, independientemente de todos los errores que puedan haber cometido y que uno sabe que quizás lo hicieron y ellos mismos lo admiten, en este momento están no pudiendo siquiera moverse, pero mucho menos declarar porque están imputados y no tienen forma de defenderse porque no tienen recursos. Eso referido es muy difícil, la distancia, lo que vos decías, capital, etcétera, pero si hay alguna posibilidad de que alguien se acerque a través mío para tratar de darles este apoyo, porque si no estamos diciendo en el vacío que hace falta que terminen de declarar, pero en realidad ellos no pueden siquiera salir de sus casas. Es más, uno de estos testigos fue visitado por Echazu 1 semana después de los hechos. Entonces eso constituye una intimidación gravísima y no pueden salir de ese círculo vicioso. Y por último quería compartir, si me permitís, llegó un mensaje desde Italia, hay una periodista, hay un grupo de apoyo a la lucha de Santiago y Mapuche en Italia muy importante. Se ve en la película de Tristan Bauer cómo lo interpelan a Benetton y hay una colega que está trabajando nosotros en una investigación que se llama Mónica Sorneta, que envió un breve saludo, quiero ver, ponerlo brevemente, es 1 segundo. Buenos días. Los mejores deseos a la familia de Santiago y a todos los presentes que luchan todos los días por la verdad y la libertad. Gracias a mi amigo Martín Sharpless por darme la oportunidad de poder expresar en una ocasión como esta algunos de mis pensamientos, breves pero sinceros. Para empezar, quiero expresar mi solidaridad y mi cercanía como ciudadana a la familia Maldonado, víctima también, como Santiago, de un crimen de Estado perpetrado en tiempos de aparente democracia. Un crimen sostenido por mentiras, silencios, indiferencia y la complicidad de muchos, de ciertos medios, algunos representantes de la clase política y económica, algunos multimillonarios extranjeros. Como ciudadana que ha hecho del compromiso social y civil una razón para vivir, y como periodista italiana que vive en las mismas tierras ricas de la familia Benetton, en la ciudad de Treviso, está trabajando en un libro. De esta manera, Mónica Sorneta. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Si querés hacer algún cierre. Sí, por ahí, bueno, referido a lo que estabas diciendo recién, nosotros no nos consta que estén imputados en la causa de desaparición forzada. Como siempre son los mismos, digamos, individuos, o como se, como se los tenga a ellos denominados, porque por ahí no se saben los nombres o algo, pero siempre tienen por ahí otras causas y no sabemos en cuál los imputan, pero sí, es por eso pedimos el grupo de expertos independientes, porque quienes tienen que agarrar y brindar testimonio tienen causas por otras cosas. Y, por ejemplo, el caso de Nicasio Luna, que declaró en Chile, días antes de que declarara, el juez Otranto emitió una imputación por cortar la ruta el día 31. Entonces, ese testigo era imposible que viniera a Argentina a declarar, porque lo más probable es que lo procesaran por el corte de ruta. Y quién puede hacer eso es el Estado. Por eso cuando decíamos que todos los caminos conducen a que el responsable es el Estado, es eso, al armar causas. Después vemos si quién es el culpable o si realmente tienen un grado de culpabilidad por haber cortado una ruta o por los que se los impute. Pero se debe garantizar que puedan declarar. Igualmente ahí yo lo responsabilizo directamente al juez, porque el juez, teniendo los nombres de los testigos, no lo llamó a declarar. Y cuando declaró el famoso testigo en diciembre, lo hizo en un lugar. Si ustedes recuerdan, lunes 19 de diciembre, estaba acá Cáceres Lazo, marchas en el Congreso y había paro. A las 11 de la noche de ese día, dijeron que el martes se presentaba el testigo en Epuyén, razón por la cual era imposible que llegáramos a verificar eso. Le tomaron declaración a un testigo que no se pudo hacer repreguntas. Y eso, ahí no hay otra cosa. Entonces, también hay un aprovechamiento directamente de lo que es de la justicia, que arman sus testimonios a conveniencia de ellos. Y también tienen la lista. Y una explicación que me dieron a mí cuando les dije por qué no los iban a buscar a los testigos para declarar, a uno habían dicho que 3 veces no lo habían podido ubicar. Cuando realmente a cualquiera de nosotros, cuando nos hacen una citación, no te presentás, y son otras las situaciones de cómo te van a buscar. Entonces también hay un grado de responsabilidad del Estado que tampoco les interesa que ellos declaren. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno, mañana les agradecemos que nos acompañen en este aniversario, que seguimos exigiendo verdad y justicia, que sigan acompañando también en otras luchas que por ahí son necesarias. Hay otros casos de gatillo fácil, de desaparición forzada, que por ahí no tienen la visibilidad que tuvo Santiago, y tal vez es hora de empezar a acompañar, aunque sea un poquito, o repartirnos un poco en cada cosa, y ser más solidarios con gente que por ahí no tiene un micrófono o puede tener una voz. Así que nosotros tratamos de luchar como podemos y como nos sale. Y no siempre podemos quedar bien con algunos sectores, con algunos partidos políticos, con algunos sindicatos, con algunos organismos. Nosotros tratamos de consensuar y que todo sea una unidad general. Entonces, a veces puede haber que nosotros hacemos acciones o algo y a un grupo les moleste o a algún grupo no. Pero nosotros tenemos nuestra propia voz. Y esto lo digo porque a veces recibo cuestionamientos de por qué no pido por tal cosa como lo era Santiago. Y Santiago, yo no soy Santiago. Santiago tenía su propia voz, tenía su propia lucha y sus propias causas. Y yo me llamo Sergio, no me llamo Santiago. Yo trato de hacer justicia y llevar a que se sepa la verdad a mi manera. Entonces me parece que hay que respetar un poco y tener en cuenta eso. Esto lo digo porque a veces recibo cuestionamientos y son muchas las presiones todo el tiempo de exigir y pedir cuando desde ese lugar no hacen absolutamente nada, y el único que fue a poner el cuerpo en el lugar fue Santiago, y el que perdió la vida fue Santiago. Así que por Santiago es que yo voy a seguir luchando junto a Andrea, junto a mi familia, pero lo vamos a hacer a nuestro modo y del modo que lo venimos haciendo. Muchas gracias, mañana nos esperamos.